Es un momento para saludos. Tenemos reportes de sintonía desde la gente linda. La gente linda de la Ciénaga de Zapata, aquí en Corrientes de México, tu sonido azteca. Según nuestro jefe de programación, cada sábado, los muchachos de la Escuela Secundaria Básica Eulogio Lobato no se pierden ninguna de nuestras emisiones. Muchísimas gracias. Que los cumplas feliz. Para ustedes, la música de Pedrito Fernández, la de los Hoyitos. Cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado.